que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Llega un nuevo y muy tierno teaser de Sonic. Un avance reciente de la película del Erizo Azul ha salido a la luz, mostrando cómo era cuando pequeño. Este adelanto, que fue lanzado en Japón, exhibe la isla en que vive el personaje de Sega y es protagonizado por la versión pequeña del héroe. Además, fue liberado un póster. La cinta llegará a Latinoamérica el 14 de febrero del próximo año. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.